Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Usted es el único que puede suceder en el poder a Porfirio Díaz. Le escribió el poeta Rubén Darío al general Bernardo Reyes en 1910. Y a pesar de que muchos mexicanos así se lo pedían, Reyes no se atrevió a contender contra don Porfirio en las elecciones en que Francisco y Madero llegó a la presidencia. Bernardo Reyes era un hombre de instituciones, disciplinado, incondicional de Díaz, con un gran sentido del honor, y la lealtad le impidió tomar esa decisión. De este personaje fascinante y contradictorio de nuestra historia, quien pudo haber evitado la revolución, es de quien hoy voy a hablarles en este Viernes de Libros. El general Bernardo Reyes fue uno de los militares más cercanos a Porfirio Díaz. En su larga carrera militar y política, combatió contra el imperio de Maximiliano, fue secretario de guerra y gobernador de Nuevo León por más de 20 años. Padre de 12 hijos, entre los que años más tarde destacó el escritor Alfonso Reyes, a don Bernardo la vida y el porfiriato lo habían preparado para ser el sucesor ideal de don Porfirio. Sin embargo, su destino fue otro. Ignacio Solar es autor de la magnífica novela Un sueño de Bernardo Reyes, interpreta el sentir de un hombre delirante que muere justo al inicio de la decena trágica, en una acción que muchos historiadores han considerado como suicida, cuando con un pequeño contingente de seguidores atacó Palacio Nacional con el objetivo de destituir a Madero. Ametrallados, sus cadáveres quedaron tirados en el pavimento del Zócalo. A partir del hecho real del padecimiento del general Reyes, la malaria, adquirida en una de sus múltiples batallas, enfermedad que le causaba altas fiebres y pesadillas, Ignacio Solares comienza a escribir Un sueño de Bernardo Reyes y conforme avanza en su escritura, comienza a preguntarse qué hubiera sucedido si don Bernardo hubiera traicionado su principio de lealtad y se hubiera enfrentado a un presidente octogenario que no vio en él al hombre capaz de sucederlo. Desde este punto de partida, inicia esta novela de múltiples voces y a través de ella viviremos la obsesión de un hombre por su país, los avatares de un romántico creyente con algo de Quijote, un eterno aspirante que pasó a la historia como traidor cuando él solo había soñado salvar su patria. ¿Cuánto tuvo que odiar Reyes a Madero y su debilidad para actuar con mano firme ante un país que se desmoronaba? Un sueño de Bernardo Reyes es una radiografía de los intestinos del poder, la lucha por la silla presidencial en la última etapa porfirista, una contundente novela de apenas 124 páginas, donde se enfrentan dos grandes almas, la del general Reyes y la de Francisco y Madero. Personajes históricos a quienes se les quita su condición de estatua y se humanizan. Solo así podremos entender sus equivocaciones y reconciliarnos con nuestro pasado. Una historia de lealtades y traiciones, de sueños y realidades contundentes, de amores y odios que marcaron el curso de la historia de México. Que nadie juzgue a nuestros héroes sin antes leer Un sueño de Bernardo Reyes, apasionante libro que Editorial Alfaguara nos trae esta semana, en el cual volveremos a vivir el inicio de los intensos días de la mayor guerra civil que este país ha padecido, la Revolución Mexicana. Te lo recomiendo. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.